las 7 de la tarde. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes, Jairo, y buenas tardes a todos nuestros oyentes de Cinefagia FM y de Radio Crash, nuestro primer programa de 2017. ¿Qué tal las Navidades, Jairo? Bien, bueno, rápidas, pasaron rápido, o sea que yo creo que bien. Estaba ahora mismo mirando el calendario, quería hacer una entrada espectacular, entonces tenía aquí un calendario de mano, no de mano, estos que se ponen así, ¿no? Pero este lo estás viendo, ¿eh? Este es el año pasado, ¿no? Lo estás viendo, sí, ¿cómo lo sabías? Es que y voy todo directo a decir, lunes 4, 11, no, ¿qué día es hoy? Hoy es 9. Hoy es lunes 9 de enero de 2017 ya. Estamos en Radio Crash, un año más. 3 para 4 ya de Cinefagia FM, episodio número 85. 85 episodios que la verdad que... 85. Si a ti te pasó rápido este tiempo navideño, pues este tiempo en Radio Crash, pues a mí también me pasó volando, porque la verdad que cuando uno se lo pasa bien haciendo lo que más le gusta, que es hablar de cine y ver cine, pues el tiempo pasa volando. A mí la Navidad me la salva el cine y el deporte. Y el deporte también, ¿no? El deporte y el cine me la salva. Eso, ¿no? No, eso me da igual ya. Pero cada vez la paso peor, Borja. ¿Tú opinas lo mismo? Bueno, la verdad que no sé quién decía que a veces que le pedís a los Reyes Magos que te trajeran. No sé si decía Dani Rovira, que te vas haciendo mayor cuando te das cuenta de que no quieres que te traigan nada, sino que no se te lleven algo que quieres, ¿no? Te entiendo. Eso. Efectivamente. Sí, la verdad es que... Sí, pedirse algo ahora es complicado, ¿eh? Sí. Yo creo que... Y eso que tampoco es que seamos unos pastosos, ¿no? Pero tenemos prácticamente de todo lo que necesitamos. Pues que... ¿Para qué queremos más? Que no se lleven familiares, que no se lleven trabajo, que no se lleven amigos. Sí, bueno, familiares... Jairo, no... Ah, de muerte. De muerte estamos hablando. No sé, de muerte, de... ¿O de isla? Yo era muy de mandar a gente para la isla, hace tiempo. Ahora ya hace mucho que no, pero... Tú eres muy de triciclo, me parece a mí. A mí me gustaba siempre mandar a las Campos para una isla. Al final les mandaron para ahí, para un reality. Hombre, la verdad que si recurren al canibalismo, la verdad que tienen pura temporada, ¿eh? Ah, sí. Estarían bien alimentados. Bueno, vamos a hablar de lo bueno. Qué machista, ¿no? Ese chiste. ¿El qué? Las Campos comiéndose unas a otras. No. Ah, vale. Con, acepta, con esas mujeres no hay problema. Es que son unas machistas ellas. Ah, bueno, vale. Es el problema. Vale. Olvidemos ya toda esta basura y vamos a lo que realmente nos importa. Bueno, en realidad esto no nos importa mucho, pero siempre lo mencionamos, ¿no? Que es el box office. Sí. Pero más que nada por ver qué está haciendo la gente en el cine. Bueno, pues está viendo. Este box office... Porque luego otra cosa es lo que haga. Ya, bueno, ahí no se sabe. Este box office que traigo hoy, pues bueno, pertenece a la época entre el 23 de diciembre y el 25 de diciembre, ya el año pasado, ¿no? Pero no tenemos... recaudación de renta de esta última semana, y lo que lo estaba petando entonces era Rogue One, que como esta película, esta historia de Star Wars, uh-huh, que a mí sinceramente me gustó bastante, alimenta mucho la segunda la trilogía primigenia, ¿no? de George Lucas. Sí, a la vez alejándose un poco de lo que es sobre toda la historia, ¿no? Porque es una historia totalmente paralela. Sí, pero que a la vez... Una película propia, vamos. Una película propia, pero que complementa muchas cosas de la trilogía original, ¿no? Y la verdad que bastante interesante, con alguna cosa mejorable. Por ejemplo, para mí, no sé si te pasó a ti también, la banda sonora se asemeja a la de John Williams, pero no es John Williams. Y la verdad que te falta un pelín de puntos épicos, que es, yo creo que con Williams estaría mucho, mucho mejor. Sí, ¿no? Después tenemos aquí una película de animación que se llama Canta, que la verdad que es como se nota en época de Navidad, que los niños acuden más al cine, tienen más tiempo libre. Y después también tenemos en tercer lugar a Assassin's Creed, esta película basada en el videojuego. Uh-huh. Que, bueno, la crítica tampoco es que... Dice a mí, gente que la vio, yo no la vi todavía. ¿Sabes a quién encontré en el cine cuando fui a ver Rogue One, Borja? ¿A quién? Al que hablas de Assassin's Creed. A Capi, Capitán. Capitán. ¿Te acuerdas, no? David Capi, sí. Claro. Sí, le mandamos un saludo y me dijo que muy bien Assassin's Creed. Sí, le gustó. Encima iba con la mozuca, ah, o lo que fuera, bueno, y también comulgaba con él. Sí, ¿eh? O sea, que los dos salieron contentos en pareja de ver, pues, Assassin's Creed. Igual no vieron bien la película, entonces. No, bueno, a mí la gente que vio Assassin's Creed me dijo que estaba muy bien, una película de acción trepidante, pero que quizá, como pasan tantas adaptaciones, tanto de libros como de videojuegos, intentan aglomerar demasiada información para una sola película. Claro. Entonces, bueno, pero sí, recomendable, sobre todo... Cualquier película, sea cual que sea, en la que aparezca Michael Fassbender y Marion Cotillard, pues oye, merece la pena, ¿no? Sí, merece, sí, la pena bastante. Iba a decir por Marion Cotillard, pero es que por Fassbender también. Fassbender también. Sí, porque es que aquí somos muy de ensalzar la figura masculina también, sí, Borja. Ya no es del tipo, sí, no desde el punto de vista físico homoerótico en general, sino como actor, la verdad que da gusto verle. Sí, sí, da gusto, sí, verle. Bueno, y físicamente también un poco, la también, verdad, un poco. Los dos, vamos a Fassbender y Cotillard. Está reblandeciendo el corazón. Sí. Eso es lo que ahora mismo tenemos ahí petándolo, ¿no? En el box office. No está mal. Bueno, no hemos pasado una racha muy buena, no sabíamos muy bien qué ver. Y en Navidad decíamos que nos había salvado un poco el cine. Ese Rogue One, ese Assassin's Creed. Esas cositas, ¿no? Sí, esas cosas ya de consumo navideño. Sí. Y ahora empieza toda la remesa de los Oscar, porque se estrenarán todas las películas que están nominadas a los Oscar. Y bueno, nos espera una temporada de cine bastante, bastante interesante. Uh-huh. Y todo comienza, pues, este viernes que viene con el estreno de la película, el viernes 13, nunca mejor dicho, de la película que arrasó en los Globos de Oro de esta noche, de esta madrugada, que es La La Land. La ciudad de las estrellas, en, ajá, español se llama. Y es, bueno, es lo nuevo, el nuevo trabajo del creador, el artífice de Whiplash, esta película que tanto ensalzamos en su día aquí en Cinefagia, que llegó a emocionar a un narrador. Y que, bueno, se llama, el director es Damien Chazelle. Y el reparto, pues bueno, Ryan Gosling, Emma Stone, repite J.K. Simmons, uh-huh, este profesor de Whiplash, sí, repite con Damien Chazelle. Y bueno, se lo llevó todo. Siete nominaciones que tenía, siete Globos de Oro que se llevó. Sí, sí, la triunfadora total de los Globos de Oro, en la que hubo algún que... no hubo mucha salida de tono, Borja, pero... una persona que lo hizo por todos, ¿no? Eso es. Estamos hablando de nada más y nada menos que Meryl Streep. Sí, sí, tenemos. Yo creo que podemos incluso escuchar. Tenemos un trozo de una parte buena del discurso. Y luego, si eso, decimos lo que dijo. A ver si lo hacemos sonar bien, It was that moment when the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter. Someone he outranked in privilege, power, and the capacity to fight back. It kind of broke my heart when I saw it, and I still can't get it out of my head because it wasn't in a movie. It was real life. And this instinct to humiliate when it's modeled by someone in the public platform, by someone powerful, it filters down into everybody's life because it kind of gives permission for other people to do the same thing. Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose. As my friend, the dear departed Princess Leia, said to me once, take your broken heart, make it into art. Thank you for it. Ahí teníamos. Traducenos un poco para los que no sepamos inglés. Sí, ella hacía referencia a un discurso de Donald Trump en el que ridiculizaba a un periodista que tiene una discapacidad, haciendo así como movimientos así como es un románico, ¿no? Uh-huh. Y entonces venía a decir que solo este detalle, este pequeño detalle, si una persona podía llegar a hacer eso, pues que le rompía el corazón, ¿no? Pues sí. Que el odio incita al odio, claro, como decía el maestro Yoda, y que no podemos dejarlo pasar. No, y no, que no. Cuando el poderoso se pone a oprimir, pues que estamos perdidos si la gente no colabora, ¿no? Y todo esto ante la mirada, bueno, en algunos casos atónita, ¿no?, de algunos actores y actrices cobardes, yo creo, Borja, ¿no estás? Pues que incluso algunos que se posicionan a favor de Donald Trump, y luego otros, como podíamos ver en la imagen a Denzel Washington, uh-huh, aceptaba con la mirada, como no podía ser de otra manera. Veíamos por ahí a Warren Beatty también, que está igual, Warren Beatty, ¿eh? Sí. Sí, sigue igual el tío. También, aceptando con la mirada. La verdad duele. La verdad duele. Y lo que llega es Donald Trump. Y la verdad que Meryl Streep, bueno, pues oye, hay que quitarse el sombrero frente a esta gran mujer que bueno, pone un poco las tildes sobre las palabras y muy, bueno. Pero nosotros es que ya lo éramos, ¿eh? Sí, sí, sí, siempre. Hay alguna actriz veterana en Hollywood, sí, sí, que está ahí. La recuerdo por un papel que no tiene, que tiene hace poco con, creo que es, sí, con Philip Seymour Hoffman, que se llama La Duda, sí, que está muy bien esa película. Sí, The Doubt, es una traducción buena, me parece, además, ¿no? The Doubt. Sí, algo así, me parece, mm-hmm, que era. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto era la guinda del pastel, sí, de estos premios sí. Golden Globe. Sí, porque estábamos diciendo que quizás no había sido muy reivindicativo, sobre todo al principio. Uh-huh. Veíamos por el Twitter en directo, pero claro, ya cuando salió Meryl Streep ya no había nada más que decir, ¿no? Eso es. Y sí que yo, por ejemplo, ¿tú viste algo de la retransmisión? No, Boja, vi no, reposiciones. Porque... Yo estuve un poco viendo al principio y menos mal que salió Meryl Streep al rescate, porque, bueno, en estos tiempos la banalidad de la alfombra roja, uh-huh, ya parece hace que escuece un poco, ¿no? Hace un par de años había un cómico, ¿no?, que la lió un poquitín. Sí, bueno, dijeron que el tío este que la presentó, que no me di cuenta ahora el nombre, que bastante lamentable, ¿eh? Uh-huh. Sí, que se les estropeó el teleprompter al inicio, que siempre decimos, no, esto solo pasa en España. No, no, pues... ¡Qué chapuceros! ¡Los también, Goya! También ocurre, ¿no? Pues se le estropeó a... Es el de Tonight Show, no me acuerdo Jimmy cómo Fallon, se llama. Jimmy Fallon, lo llaman ahora, The Fail On, qué bueno, es porque que... se puso a interpretar, hizo algún chiste un poco extraño, sí, ¿eh?, que no estaba claro, se le quedó sin teleprompter y tuvo que improvisar y tal, y bastante mal. Pero bueno, nada, eso, yo veía a la gente de Canal Plus ahí, que siempre era como un poco referencia, ¿no? Uh-huh. Haciendo el tonto ahí en la presentación, con las tías en la alfombra roja, en foto, tías y tíos, no sé, muy cutre, Movistar Plus también. O sea, ya... Joder, estamos es que nada es lo que era, Borja. No, quizás que nos estamos haciendo mayores y más repugnantes, ¿no? No, yo creo que no. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay cosas que no están bien. Bueno, pues aquí estamos para reivindicarlas, ¿no? Y que por lo menos que las cosas buenas que vuelvan a ser como ¿y qué antes me dices? ¿Que no tenemos cosas buenas hoy en Cinefagia? Tenemos cosas muy buenas. Tenemos muy buenas. Unas cosas de la Virgen. Muy buenas. Sí. Y lo vamos descubriendo poco a poco. Claro. Decir que la gran triunfadora de esos Globos de Oro fue... La ciudad de las estrellas, esta película de Damien Chazelle, protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, que este viernes se estrena en los cines de España y que, bueno, estaremos ávidos por verla. Pues sí. Otra película que también merece la pena destacar es la americana Moonlight de Barry Jenkins, que, bueno, cuenta la historia de un hombre, de un chico en los suburbios que poco a poco, a medida de sus devaneos con las drogas y con otras sustancias y con ese ambiente un poco marginal de los suburbios americanos, va descubriendo su propia homosexualidad, ¿no? Uh-huh. Es un ambiente tan, tan sórdido. Y bueno, así destacar, mejor película ya la dijimos, mejor director Damien Chazelle por La La La Land. Después, mejor actor principal de drama es Casey Affleck por esta película que vimos, tuvimos la oportunidad de ver aquí en el Festival de Cine, que es Festival de Cine, Manchester frente al Mar. Me acordé ayer y digo yo, ese mail del Festival de Cine va a llegar. Va a llegar. Casey Affleck, premiado, película que ya vimos en el festival, pero no llegó, Borja. No llegó. ¿Será porque ya Nacho Carballo no está al mando? Y le dijo al community, o el community ya no pone ya lo que tal. Bueno, vas a hablar inglés ni nada, ¿qué vas a hacer? no sacará un pecho por Casey Affleck. Y no, no, no. Además, perdió, raro, ¿eh? Perdió el Sporting también, así que vas a hacer. Bueno, vamos ahí. Otra actriz que merece la pena destacar, es el premio a mejor actriz principal, que es para Isabel Huppert, que es esta película que aquí destacamos también, que es esta él de Paul Verhoeven, que hace un papelón. Tremenda. Y este Paul Verhoeven también omnipotente. ¿A Paul Verhoeven le hicimos una cara B, Borja? No, pero igual sí, pero igual merece otra, yo creo. Sí. Merece otra. La cara A. Sí, porque podemos hacer. La cara B, me imagino yo que hablaríamos de lo mítico de Paul Verhoeven, ¿no? Pero podemos hablar de lo otro de Paul Verhoeven. Sí. La cara B retranca con esos anuncios que hacían Starship Troopers y en Robocop. Sí. También, mejor actor de reparto es para Aaron Taylor Johnson, que es el que hace de malísimo en Animales Nocturnos, este film de Tom Ford, que también destacamos aquí como uno de los de las revelaciones de la temporada, ¿no? Sí, que también pudimos disfrutar últimamente en las salas. Una película bastante. Y bueno, lo demás, el guión también para La La Land. Después Ryan Gosling se llevó al mejor actor. Bueno, pues La La Land pues es la mejor canción también, original. Claro. Vamos, que arrasó y batió un récord que de 7 nominaciones, 7 premios se llevó. Eso es. Esta ciudad de las estrellas. Bueno, pues aquellos a los que les gusta ver películas premiadas, pues que consulten la lista, ¿no? Y que vayan a ver si luego ese premio coincide con su gusto, ¿no? Claro. A la gente que le... No, mucha gente... Que esta película yo tengo ganas de verla, ¿eh? Sí. Luego, en materia de televisión, y ya con esto enlazo lo que es las recomendaciones, Borja, fue premiada la serie una historia de crimen americana, ¿no? Uh-huh. Su primera temporada dedicada a O.J. Simpson, un documental al que le seguimos la pista, y que, bueno, merece la pena. Habla mucho más... Aparte del caso de O.J. Simpson, sino habla de la miseria americana, ¿no? Sí, de una sociedad que tan bien nos lo venden con ese envoltorio tan bonito, pero que en el fondo hay unos entresijos que siempre rechinan un poco. Exactamente, sí. Bueno, pues aquí sí que tuvo su premio y como siempre, lo que decíamos, recomendamos el documental de la ESPN también, O.J. Simpson Made in America, que es como un poco el complemento a esta serie premiada ayer también en los Globos de Oro, ¿no? Eso es. Y Borja, no sé si tienes alguna recomendación más. Parte del. Pues poca cosa. Vi últimamente cine. Y nada, no sé. Estoy ahora con las series a tope también. Estás ahí con las series. Te estás dejando guiar por el amo Netflix. Sí, estoy ahí un poco viciado por ese tema, pero. Entra la serie. El otro día, por ejemplo, revisé. Insidious, esta película de James Wan. Insidious. Y la verdad que muy bien, ¿eh? O sea, sí. Me gustó la primera vez que la vi, me gustó la segunda y oye, James Wan a tope ahí con el terreno. Sí, pero bueno, fuiste a ver a Manuel también, que yo sé. Sí, en sí, esta sí, época sí, navideña, sí, ¿no? Sí. El hijo de Saúl, que muy bien. Amor de Haneke, también una película totalmente de Haneke puro. Y también vi Espartaco de Kubrick, que no lo había visto, ¿sí? De pendiente. Anda. Está ahí Kirk Douglas con el pecho palomo. ¿Y qué te pareció? Muy bien. Sí, ¿no? Sí, se ve que esa película. ¿Qué le gustaba a mi madre Espartaco de Kubrick, eh? Joder. La película así. Y a mí también. Que se nota que es un encargo, porque no se nota la mano de esa fotografía tan cuidada que tiene Kubrick, pero. Kubrickiana. Bueno, eso. Sí. ¿No? Esos travelings tan. Quizá la época tampoco era la idónea, porque no se había inventado la Steadicam. Pero que muy bien. Nah. Espartaco. Da gusto verle ahí. Mientras tengas a Manuel, no tienes problema con Netflix, no te absorberá del todo. No, para nada. De vez en cuando hay veces que llegas ahí, es normal que te preste, que te pongan algo, pero tú vas a ir a buscar ahí el contenido, ¿no? Que me dejen que me empape de cine. Sí. ¿Cómo va a regir allí en el nuevo bar de Roman Polanski? El Bailando con Lobos, una gran frase de Frank Zappa, hablando de esto, Borja, y es que lo habitual llega a tu encuentro, ¿no? O sea, lo que está de moda, no sé exactamente cómo es la frase, eso te entra por la cara, pero a lo underground, ahí tienes que ir tú. Como hay que ir al bar de Roman Polanski, a ese Bailando con Lobos, que dentro de poco estará abierto para todos nosotros. Y seguramente tenga temazos como este que hemos ido a buscar. porque nos lo puso el Festival de Cine de Gijón el año pasado, ¿eh? Pero también nosotros sabíamos de esta película. Sabíamos de esta película y la fuimos a buscar. Sí, este Le Matos. Sí, yo creo que ahí vamos a poner Turbo Kids, lo pondremos ahí en el BCL, porque entra muy bien y la banda sonora es espectacular. Nos acompañará durante todo el programa para hablar de un personaje carismático de Hollywood, ¿eh? De, no de Hollywood ya, sino de la literatura infantil que influyó mucho en muchos de los personajes modernos que nos llegan hoy en día a nuestras pantallas. Bonita historia de cuento y de aquella, pues ¿a quién iba a utilizar si no? Los 80 para 70, 80, ¿no, Borja? Por ahí, ¿quién iba a utilizar? Al otro que... Jim Henson. Pues claro, pues dos cracks que se juntan y sale lo que sale. Volvemos ahora y escuchamos un poco de Turbo Kids. Tengo ganas, Borja, de saber qué nos dice Roman Polanski y Víctor Bajo Cero sobre Turbo Kids y este temazo de Le Matos, ¿eh? Le Matos, sí. Es un temazo muy de bailando. Sí, a Roman Polanski se lo puso algún día y dijo que pepinaco, ¿eh? Que pepinaco, ¿no? Sí. Pasa el filtro de bailando. Pasa el filtro, pero 100%. Bueno, aunque no pegue mucho, lo vamos a dejar de fondo. Sí. Para hablar hoy en nuestro clásico no tan popular de una película... ¿Ochentera no? ¿Noventera? Noventera, está sí. Está en la frontera, raya ahí, en ¿no? la frontera, sí. Pues corría el año 1990 cuando se estrenó esta The Witches. Aquí véase como La Maldición de las Brujas. Esta película estadounidense, dirigida por Nicholas Roeg, y cuyo guión va de la mano de Alan Scott y se basa en una novela de Roald Dahl, que es el personaje, la persona a la que le dedicamos el programa de hoy. Tiene la mano por ahí de fondo de Jim Henson, como bien dices, y se nota mucho en muchos de los personajes que las marionetas y el maquillaje que vemos en la película. El reparto, pues bueno, podemos destacar aquí a Angelica Houston. ¿Cómo es? Houston. Tenemos un problema. No, Angelica Houston. Houston. May Sattering, Jace Fisher. Y también tenemos por aquí a un jovencísimo Rowan Atkinson. Está por ahí, Rowan Atkinson. Sí, haciendo ahí un papel. La nariz, nunca me la nariz, ¿no? sí. Y bueno, es el que interpreta a Mr. Bean. Sí. Bueno, en esta película nos encontramos con Luke, este niño apasionado por las historias de misterio, o sea, que es uno de los nuestros, y que un día una de esas leyendas le toca la fibra, ¿eh? Sí, pues su abuela, a la cual está muy unido, le cuenta una historia acerca de las brujas, de que las brujas realmente existen y son señoras normales que tienen una serie de peculiaridades y que pueden hacer mucho daño a los niños. Tienen mucho peligro a las niñas. ¿Las niñas? Los niños. Las brujas, los niños. Y se quitan la máscara a las brujas. Podemos escuchar este trocito de la película en el que la amada líder llega, ¿no? Angelica Houston. Todo el mundo se quita ahí la máscara y aparece ese látex tan característico de... Tan entrañable, ¿no? Que... De Jim Henson. Sí, eso es. Quizá en el 4K no tenga cabida, pero sí. nos gusta. Sí. Podéis descalzaros. Fuera pelucas. Las puertas están cerradas con llave. Cerradas con llave. Grande. Bien, ayúdame. No. De Inglaterra. Sois un desastre. Unas estúpidas. Unos gusanos miserables. A mi alrededor veo el repulsivo espectáculo de cientos, de miles de repugnantes niños. ¡Contesta! ¿Por qué? Un niño a la semana no me basta. Mejoraremos. Te prometemos mejorar. Tampoco basta con eso. Que teníamos a... ¡Máximo resultado! Meryl Streep en el papel de la bruja. No, Meryl Streep no. Llega justo. Sí, Meryl Streep. En el papel de la bruja... Jefa, ¿no? La bruja jefa, eso es. No le vale con el niño. No, hay que todos un niños poco más. Hay que pagar ahí el... De Inglaterra, ¿no? Y bueno, estamos matando pocos niños. Me está sabiendo a poco la brujería. Quiero un poco más, ¿no? Claro, pues estas brujas surgen un plan para convertir a todos los niños de Inglaterra en ratas o ratones, así poder matarlos. Sí, bueno, la imagen era de Angelica Houston quitándose la careta, ¿no? Salía ese látex tan típico de Jim Henson, como decíamos, delante de como una especie de misa de brujas, sí, ¿no? Un aquelarre, digamos, un aquelarre moderno que se desarrolla en un hotel, ¿no? Sí. ¿Y por qué les manda a quitar los zapatos, Borja? ¿No podemos decir eso? Yo te lo explico. Eso no me acuerdo. Yo te explico todo un poco. La abuela le cuenta al bueno de Luke. De Luke. No de la fuerza, otro. Le cuenta un poco lo que son las brujas, ¿no? Las brujas son parecen personas normales, pero en realidad no lo son. Tienen los zapatos, no tienen dedos en los pies, tienen como uñones cuadrados, por eso no pueden tener zapatos bonitos. Después también no tienen pelo, por lo que su cabeza la recubre una peluca, la cual les pica muchísimo. Así es una bruja, ¿no? Sí. Y bueno, y hace conjuros y maldiciones, sobre todo para matar o acabar con estos niños. La verdad que una película bastante enfocada a un público infantil, pero bueno, tiene partes bastante bastante oscuras, ¿no? Sí, esa típica película ochentera, ¿no? También recordamos muchas en las que Jim Henson estaba involucrado, que son infantiles, pero sí, tiene un... Yo tengo un recuerdo de pequeño de sufrir un pelín. Sí, hombre, tiene algún sufrir a gusto, ¿eh? Algún punto que te cautiva, ¿no? Ese terror que sientes al ver esa bruja convirtiéndose en un monstruo. Y también la transformación. Se cabe destacar la transformación del niño. Hay un niño que se convierte. Bueno, un niño de ellos se convierte. O los dos, no se sabe. No quiero spoiler mucho. Que se convierte en ratón. Y esa transformación física. El típico, ¿no? Que tiene la mala suerte de que uno cae, ¿no? Sí, muy, muy, muy, muy logrado, ¿no? Sí. Y bueno, esta película tiene una serie de curiosidades. Como decimos, está basado en el libro de Roald Dahl, al cual descubriremos un poco más tarde en nuestra cara B. Y tuvo sus más y sus menos con el propio Jim Henson, porque no se asemejaba mucho en el libro a lo que se reflejó posteriormente en las pantallas. Y bueno, hubo ahí unas palabras, sus más y sus menos. Un poco de piquilla entre Jim Henson y Roald Dahl. Sí, aquí se hizo un Stephen King con Kubrick, algo así parecido. Y Jim Henson escribió una carta de disculpas y, que no iba a modificar nada de la película y tal, y bueno, finalmente Roald Dahl retrocedió, echó para atrás todas las demandas que tenía preparadas y bueno, aceptó la película de Jim Henson. Lo arreglaron hablando, ¿eh? Hablando, dialogando, como sí, los genios. Y sin WhatsApp. Nada. Cara a cara. Face to face. O por carta, no se sabe. Por carta. Bueno, pues 8 horas eran las que hacía falta para disfrazar a Angelica Houston de esta malvada bruja. 8 horas, claro. Meter ahí el látex. Imaginaros un poco, a los que no os hagáis la imagen, un poco como Pesadilla en el Street, ¿no? Esa, una cabeza entera de látex metida, más luego todas las protuberancias. Con esas narices. Una nariz de 25 centímetros, 30 y pico, ¿no? Esas cosas. Sí. Después, muchas de las brujas que vemos en este aquelarre son hombres vestidos de mujer para dar un poco más de impresión, ¿no? Porque esa imagen fea de las brujas que son feas y tal. Uh-huh. También tiene una peculiaridad de las brujas, que tiene los ojos como violetas. ¿Sí? Eso es una peculiaridad que tienen las brujas. Uh-huh. Así que si ves una chica con los ojos violeta, cuidado. Bueno, ya nos vamos haciendo una idea de algo que veamos por ahí por la noche, no acercarnos mucho, ¿no? Eso es, sí. Si tiene zapatos feos. Sí, que tiene peluca, así, la nariz así un poco aguileña. Ese color de ojos, si llegas a casa con ella y se quita los zapatos y ahí, ya, todo apunta ya, ¿eh? Igual te convierte en ratón. Sí. Bueno, pues más curiosidades sobre esta película. Pues fue la última película en que Jim Henson participó de manera activa antes de su muerte. Bueno, pues es la última producción cinematográfica de Lorimar, esta productora de Jim Henson. Sí, hablamos de ella seguramente en la cara B que si le dedicamos a Jim Henson. Eso, una vez que acabó con esta pelilla. Sí, no hizo mucho más. Después hay una leyenda, unos comentarios en Hollywood, desde el año 2006, en el cual dicen que Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón quieren hacer una versión de la novela, pero más fiel a lo que ocurre en la historia original. Más fiel, o sea, un poco un homenaje a Roald Dahl, ¿no? Sea un homenaje y supongo que sea mucho más oscura, porque si recordamos, claro, Alfonso Cuarón es el responsable de la tercera entrega de Harry Potter, ¿sí? El prisionero de Azkaban, y ya hizo un papel súper importante y un trabajo muy bien hecho, que yo creo que esa tercera película de Harry Potter es la más oscura y la más adulta. Sí. Y creo que haría un gran trabajo junto a Guillermo del Toro con este relato de Roald Dahl. Y que, bueno, muchas de las discrepancias que tenían Roald Dahl y Jim Henson era por el final, ¿no? Este final buenista que vemos en esta película, claro, en el libro no es tan ideal, ¿no? No como, es tal, claro, pero había que darle un final... No es tan edulcorado como... Había que darle un final made in Hollywood. Made in Hollywood, eso es. Claro. Y pues yo creo que con Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón pues lo harán pues genial. Pues la verdad es que un título que, bueno, queremos que todo el mundo tenga acceso a él. Además, la película está en internet, Borja. ¿Ah, sí? Está en YouTube. Ah, yo la vi ayer, la echaron ayer en TCM. ¿La echaron en TCM? Ah, sí, es verdad que me lo comentaste. Sí, un poco renegador, ¿no? La estoy viendo. No, es que la había visto hace unos días. Ah, veo. Era una reposición, ¿no? Sí. Es un clásico no tan popular. Pues sí, pues La Maldición de las Brujas, todo el mundo que quiera rememorar a esta Angelica Houston y a esas marionetas de Jim Henson. Antes hablábamos del CGI, que estamos un poco cansados del CGI. Sí. Y vuelve un poco la marioneta. La marioneta, ¿no? El caucho. Sí. El otro día había Yoda también. Que estuvieron reponiendo las películas de Star Wars y también esa marioneta. Sí, eso es que le da un toque, ¿eh? Le da un toque, pues bueno, muy entrañable y muy, no sé, antes se veía realista incluso. Antes se veía un efecto especial antiguo o antes y se suele decir, ¿no? Qué cutre. Pero cuando ves una marioneta de Jim Henson, no, es que currado. Qué currado. ¿Cómo se lo curraban antes, Sí. Bueno, esperamos que Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón hagan algo. Seguro, igual hacen algún homenaje, ¿no? En forma de, yo qué sé. Sí, no. Un personaje fijo, ¿no? Sí, fijo que sí. Además, ellos son. Tiene toque Guillermo del Toro, además, para este tipo de. Sí, frikis de este tipo de cine fantástico. Y a ver si cuenta con Lubezki también para. Ese que va siempre de la mano de Cuarón, sí, para la fotografía. Sí, estoy aquí. Sería un puntazo. Ante un dato curioso que tenemos aquí también, Borja. Helga, la gran bruja, que hablan en noruego. Sí. Y yo te digo ahora, para cerrar, ¿qué pasa a la gente con la bandera de Noruega? Que todo el mundo la tiene en la chupa. ¿Que te has dado cuenta, eh? No. ¿Qué ha pasado? ¿Esa moda extraña? No sé. Quizás sea porque en realidad son brujas. Puede ser. Las madres. Hay que mirar los zapatos. Los zapatos. Es raro esto, es que ahora que la película es que está rodada en Bergen, en Noruega. Uh-huh. Eso es, sí, sí. Sí, que se ve a la gente, ¿no? Los coches de policía y la sí, peña y tal que es ahí. Polis y tal. Police, eso. Polici ponen los coches. Y me ha recordado eso. Digo, sí. ¿Qué pasa aquí con Noruega? Hay algo por ahí. Hay algo raro, sí. Investigar. Bueno, seguimos en Cinefagia. Vamos a pasar ahora en nuestra cara B a hablar un poco más de la vida de que para algunos es desconocido Roald Dahl y que es un autor, es un cuentacuentos nato, ¿eh? Un cuentacuentos nato del que bebe mucho de nuestro cine que vemos hoy en día y sí. Bebe muchas historias de las que nos, con las que crecimos. Sí, y tiene mucho que ver además con gente del cine, gente cinéfila por excelencia, ¿no? Uh-huh. O sea, cracks auténticos. Seguís en Radio Crash, estáis escuchando el 105 de la FM. Esto es Cinefagia FM y si escucháis esto, sois la resistencia. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando Cinefagia FM, es que sois la resistencia. No era de Shining. Bueno, espera. Cambiamos. Cara B. Podía estar así horas contemplándote. Que había un momento que parece que la gota o sea, hacía el doble repica en el suelo, ¿eh? Bueno, eso debe ser la boca, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se plega la saliva interior, sí. Hace ese efecto. Impresionante. No tengo efecto de aplauso, lo mereces. Bueno, pues con estas novedades técnicas que tenemos aquí en Cinefagia FM, este a lo Jim Henson. Efecto lluvia, todo muy de látex, ¿no? Sí, muy a lo Jim Henson, sí, sí. Seguramente alguno igual necesita una gota de lluvia, vete a buscarla al YouTube, descárgala de un banco de datos, ¿no? Bueno, después de esta. Bueno, basta. Este aluvión de goteras. De capacidad. Sí, sí, sí. Bueno. Hablamos ya en la cara B, estamos en nuestra sección más extraña. Necesitamos meternos ya. Lo que pasa es que hay gente que merece tantos homenajes, ¿no? Sí. Esa sí, gran sí. Película de La Maldición de las Brujas sobre la novela de Roald Dahl, pues claro, decía Borja, oye, prepárame una historia de esta que muere Peña y yo qué sé, llega el asesino y tal. Tenemos a gente que sale en 2017 de la cárcel, ¿eh? Uh-huh. Está ahí Charles Manson, el mismo J. Simpson también. Cuidado, pero es que Roald Dahl es un fenómeno de que no sé por qué todavía no hablamos aquí en Cinefagia FM. ¿Por qué? ¿Y por qué no hablan los más media de Roald Dahl? Porque quizás algunos sí habla y hay bastante material en internet para buscar. Y bueno, este autor, bueno, tiene un padre de origen noruego que murió cuando el escritor solo tenía 3 años. Uh-huh. Ya no era escritor ni nada, ¿no? Era un niño. Bueno, esta desaparición de este padre dejó a la familia en graves apuros económicos y la familia tuvo que trasladarse a una casa muy pequeña. Pero bueno, la madre prefirió seguir viviendo en Inglaterra antes que regresar a Noruega y con ello cumplió el deseo de su marido de educar a sus hijos en esa educación inglesa tan férrea y con esos castigos tan... bueno, una educación muy recta, ¿no? Sí. Sí, bueno, algo que luego tendría mucho que ver con la obra de Rodal, ¿eh? Sí, porque bueno, es como decimos, esa educación incluía fuertes castigos, en la cual tuvieron su efecto en Rodal. Pues bueno, sus momentos más felices era cuando estaba en verano, no cuando estaba en la escuela. Y cuando bajaba con su madre y sus hermanos a la zona de Noruega para visitar a su familia. Claro. No era un gran estudiante, no destacaba mucho en las actividades deportivas, entre ellas el boxeo. Le gustaba el boxeo, ¿eh? Eso es. Sí. Bueno, estamos en Gales, en Cardiff, ¿no? Que es donde nació Rosdal en el 13 de septiembre de 1916. Y murió precisamente en el año de estreno de la película, ¿eh, Borja? En el 1990, sí. ¿Tenemos algún extracto de audio sobre la vida de Rodal, bastante interesante? Y empezamos con esa primera etapa, ¿no? La que se ponía de chocolatinas hasta las narices. Érase una vez un niño altísimo y con una imaginación tan grande como un melocotón gigante, que nació en Gales hace justo un siglo. Se llamaba Roald Dahl. Sus primeros años no fueron fáciles. Su padre falleció y el pequeño Roald tuvo que educarse en los severos colegios británicos de la época, regentados por auténticas brujas. ¡Sentado! El único consuelo que tenía eran los cuentos que le contaba su madre de su Noruega natal y los dulces que les daban a probar en clase los fabricantes de chocolates Cadbury, que querían conocer la aceptación de sus nuevos productos entre aquellos niños. Decíamos, Borja, sí. Qué suerte tenía, ¿no?, de poder probar el... Bueno, suerte entre comillas, porque la verdad que la educación en aquella época, y según la describe él, era bastante, bastante férrea, ¿no? Veíamos ahí ese sentaos que decía, es un extracto de la película Matilda, ¿no? Ese uh-huh. colegio tan con esa austeridad, es regentado por una auténtica dictadora. Sí. Bueno, como decimos, Roald Dahl destacaba sobre todo era un aventurero, ¿no? Se decidió ser explorador y se matriculó en vez de ir a la universidad como quería su madre. Y luego, bueno, tuvo varios trabajos, entre ellos vendedor, hasta que a los 23 años se alistó en el ejército para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, estuvo en las Fuerzas Aéreas Reales y estuvo en Libia, en Grecia y también en Siria. Sí, tuvo ahí esa parte un poco, quiso volar libre, ¿no? Tuvo la suerte, no pasó una mala infancia, pero le apetecía seguir un poquitín dándole ahí. Cuando terminó el colegio, el joven Roald se fue a África en busca de aventuras. Allí aprendió a pilotar aviones, sufriendo un grave accidente en Libia que le dejó inmóvil y ciego durante varios meses. ¿Christopherson? Estoy bien. En la soledad de sus vuelos y de su convalecencia, muchas historias fantásticas fueron llegando a su cabeza. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, se instaló en Estados Unidos. Allí trabajó para el Servicio Secreto Británico y fue requerido por Walt Disney para escribir un cuento sobre los Gremlins, unos duendecillos imaginarios que hacían trastadas en los motores del avión. Pues si tenemos eso que decíamos, Borja, él cogió, hizo las maletas y se fue a buscar mundo, ¿no? Sí, eso es. Y vemos este primer encargo de Walt Disney, que son los Gremlins, que uh-huh. se recoge en su primera recopilación de relatos, que se llama Over to You. Son 10 Stories of the Flyers and the Flying, sí. Publicada en 1946. Sí. Bueno, nos comentabas antes ese niño que se hace adolescente y que la guerra le marca, ¿no? Uh-huh. Y también ese accidente en el que escuchábamos en el audio, y eso me hace pensar, me hace ir atrás y pensar en gente como George Lucas también, ¿no? Sí, también. Que sufría mucho de niño. También Bruce Lee. Bruce Lee también. Tuvo una época también a postrar una cama, ¿no? Sí, exactamente. Steven Spielberg también, que hablamos en el especial de Navidad, que pasó una infancia regulera. Una infancia dedicada a la introspección, más que el propio cosas. Sí, el propio Walt Disney también no lo pasó muy bien. O sea, estos accidentes, estos largos periodos de tiempo en los que estás convaleciente, hacen sacar a veces lo mejor de uno mismo, ¿eh? Sí, pues aquí surgen sus primeras ideas para estos libros, por ejemplo, los Gremlins del 43. Uh-huh. No tiene nada que ver con la película de tal, ¿no? No, son hablando de inspiración. Sí, bueno, el nombre quizás sí, ¿no? Pero uh-huh. Son pequeños seres traviesos. También hay relatos, los Tominorques, también que igual se pueden referenciar un poquitín con estos Gremlins de Roald Dahl. Después también tuvo grandes éxitos con otros títulos que nos sonarán, como son James y el Melocotón Gigante, esta obra de 1961, que luego más tarde se llevaría a la gran pantalla con una técnica stop motion bastante lograda. Y después también tenemos hasta Charlie y la fábrica de chocolate, que aquí vemos una reminiscencia muy clara a su infancia en su pueblo natal, donde eran conejillos de indias, donde la fábrica de chocolate les usaba para probar sus productos. Sí, es cierto. No. Dime. Estaba pensando ahora en lo de la fábrica de chocolate, no sabía yo exactamente qué era. Y mira que es original. Y no, siempre dije yo, qué idea de película, ¿no? Uh-huh. Tan así. Es tan simple, ¿no? Pero a la vez. Sí, tan... pero no sabía que era de un cuento de Roald Dahl. Bien, pues sí. No, y tantas cosas que no sabemos, o sea, que desconocíamos hasta que descubrimos este Roald Dahl. Sí, antes de que sigas hablándonos de tal, seguimos un poco con el estrato también, Borja, en el que habla de esto, de esa primera parte, cómo lo contrata Disney, y los cuentos. ¿Por qué él es tan cuentista en el buen sentido de la palabra, eh? En Hollywood también conoció a su primera esposa, la actriz Patricia Neal. Con ella tuvo 5 hijos, a los que Roald les contaba cuentos de su invención que pronto se convertirían en grandes clásicos de la literatura infantil, ilustrados por el dibujante Quentin Blake. Muchos de ellos han sido adaptados al cine. Matilda, las brujas, Dani el campeón del mundo, James y el melocotón gigante, Fantástico señor Fox o la reciente Mi amigo el gigante. Charlie y la fábrica de chocolate ha sido llevado a la gran pantalla en 2 ocasiones. El guión de la primera versión es del propio Roald Dahl, que tuvo que ejercer de guionista en varias ocasiones más para mantener a su numerosa familia. Suyos son los guiones de 2 películas vinculadas a otro antiguo miembro del servicio secreto, Ian Fleming, creador del agente 007. Pues ahí teníamos a este Roald Dahl que los cuentos se los inventaba. Sí, sí, qué bonito, sí. ¿No? Sí, se los inventaba y bueno. Sus 5 hijos que les juntaba por la noche y en vez de coger y tirar de librería, pues él en su cabeza, ¿no? Se lo echaba ahí, vamos, lo improvisaba. Sí, y así todo no hizo mucho dinero. No, porque ya vemos esta parte de pluriempleo que tiene el bueno de Dahl. Y no tuvo una vida sencilla, ni mucho menos, porque aparte de perder al padre tan joven, en la época de los años 60, su vida tuvo varios reveses. Por ejemplo, vio morir a su hija pequeña, uh-huh. Oliva, en el 62, Olivia, perdón, uh-huh. Y 3 años después su esposa Patricia Neal sufrió una peligrosa enfermedad que estuvo a punto de dejarla ciega e inválida. Y para colmo de males, esto aquí está nuestra cara B más profunda, sí. Su hijo Teo sufrió un grave accidente de carretera que le causó daños en el cerebro, le causó daños cerebrales cuando solo tenía 3 años. Y Dahl pasó muchos meses trabajando en una válvula especial que le servía para sacar los líquidos de la cabeza de su hijo y así hacía que su hijo viviese con normalidad. O sea, el propio Dahl, aparte de cuentacuentos, una persona con un talento increíble, le dio sus pinitos para fabricar y de un sistema ese ahí sistema para, que ayudara a su hijo, ¿no? Una especie de drenaje de líquido cefalorraquídeo. No sé. Sí, los datos no sé. Sí, estamos hablando de una cara B en la que siempre contamos la cara oculta, ¿no? Hay veces las miserias y hay veces que se va transformando en el por qué esta gente no tuvo el reconocimiento que merece con tanto talento, ¿no? Sí. De hecho, bueno. Esa es la cara B actual. Sí, la verdad ¿a que. ¿A dónde se dirige? Hombre, la verdad que entre los escritores latinoamericanos y, bueno, los escritores del mundo, pues vemos cómo hay un claro reconocimiento a la obra de Roald Dahl, que, bueno, hace cuentos para niños, pero con un trasfondo muy crítico, en el cual siempre hay un niño hay un niño y hay un adulto que le intenta hacer daño, ¿no? Y corromper. Entonces vemos un claro defensor de la infancia y de ese pensar crítico que tienen que hacer los niños. Esa idea revolucionaria, por ejemplo, como vemos en Matilda, ¿no? Sí. Esa sublevación contra el poder establecido, en este caso por los adultos. Claro. Normalmente, y bueno, sí. Bastante interesante. Sí, muy interesante. La gente ya lo conocía, pero no sabía que lo conocía, porque conoce películas como Matilda, conoce otros títulos de los que ya hemos hablado, y en esta última parte de este audio que estamos escuchando sobre la vida de Roald, seguro que va a reconocer algún trabajo más de Roald Dahl. Dahl adaptaría al cine su libro infantil Chitty Chitty Bang Bang, y el de la saga James Bond Solo se vive dos veces. Además, Roald Dahl escribió numerosos relatos de intriga para adultos. Muchos sedujeron al mismísimo maestro del suspense y fueron adaptados para su célebre serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta. Roald Dahl, un gigante bonachón, nos dejó en 1990 a causa de una leucemia. Afortunadamente, su obra sigue haciendo soñar y reflexionar a millones de niños y adultos en todo el mundo. Pues qué grande era Roald Dahl, ¿eh? Sí, estoy... O sea, además, no solo estamos hablando de una persona, un cuentacuentos, esas historias que marcaron su infancia y que le hacen despertar la imaginación. Estamos hablando también de guiones para 007, para el maestro del suspense. Para Hitchcock también. Hay que tener mucho registro, hay que tener mucha cabeza. Sí, eso es. Y quizá la necesidad para mantener a su familia en este caso le llevó a ampliar un poco esos horizontes, ¿no? Sí. Y estoy leyendo aquí, por ejemplo, una obra que tiene aquí, que se llama Mi tío Oswald, del 79, que bueno, es una... pues, ¿se puede decir distopia? Hombre, es como se debe decir distopia. Es una distopia FM futurista en la que... ¿Cómo no va a hacer distopias, Rueda? Ah, joder, cómo no. trata sobre la venta de espermatozoides de los hombres más brillantes del planeta. Uh-huh. Y bueno, sus otras obras destacadas fueron también La venganza es mía, Génesis la catástrofe, Historias extraordinarias y El gran cambiazo. Ahí vemos ya un registro un poco más adulto. Exactamente. Que toca ahí también la ciencia ficción y las distopias. O distopías. Se interesaba por la ciencia ficción. Algo que en aquella época, imagínate, no es como ahora, ¿no? Estamos en 2017 y el futuro lo estamos viendo así como un poco regular. Y lo que nos venga de nuevo, a ver qué viene. Pero en aquella época era en plan de ostras. Aquí ahora todo ¿qué puede pasar? ¿No? Los robots, los simuladores, aquella electrónica antigua. Ahora yo creo que es una ola de futurismo más bien apocalíptico, ¿no? Sí. O posapocalíptico. Uf, el futuro es difícil, ¿eh? Es difícil, está bastante miedo. Pues sí, este era Roald Dahl, un grande, que ocupa ya... Nuestra Hall of Fame. Sí, nuestro Drive de Google ocupa. El corazón, un poco también. También un poco. Sí, no, un grande. Porque muchas de las películas de las que podemos disfrutar hoy en día y muchas de las historias, por ejemplo, este fantástico señor Fox, Mi amigo el gigante, pues ya son clásicos de 2000. Bueno, Mi amigo el gigante es del 2016. Que vamos, que llega a nuestros días. Un relato de los años 60, ponte. Exactamente. Vamos, un total referente. Pues sí. La verdad es que. Muy didáctico el programa de hoy, Borja, este de Cinefagia, muy de rescatar esas películas no tan populares, esos clásicos que a ti te gustaron pero no sabías quién estaba detrás, Roald Dahl estaba detrás, más luego como siempre todo lo que va surgiendo alrededor de él, ¿no? Sí. Ese Ian Fleming pidiendo el guión, ese ejército británico secreto, ¿eh? Sí, también. Algo que habíamos hablado en una cara B también, puede ser de Christopher Lee, puede ser, que también Lee, está ahí metido, ¿no? También estuvo por ahí, hizo sus pinitos también para el servicio secreto. Sí. Uh-huh. Un Hollywood, uy, tenía su miga ahí, ¿eh? Había su miga, vamos, gente sí, super. No se podía cotillear todo, claro, no es como ahora, que ahora todo se sabe. No, de aquella más, mucho más secretismo. Bueno, no se sabe. Hoy en día también hay mucho secretismo. Sí, seguramente lo siga habiendo. Pero bueno, eso. Estaba oculto, ¿no? Uh-huh. Había cotilleos ahí. Un gran mundo. De aquella época, no sé. A mí siempre me presta mucho recordar los 70, los 80, ¿no? Sobre todo 70, sí. 60 también, ¿no? Sí, también hay mucho el resurgimiento del espionaje, la Guerra Fría, los secretos internacionales y bueno, todas estas cosas siempre son muy, muy interesantes. Tienen mucha amiga. Sí, la Guerra Fría. Antes escuchábamos a Angelica Houston. hablar un poco ruso, ¿no? Una bruja un poco rusa. Sí, un poco rusa. Inmunidad diplomática. Sí, sí, sí. Sí, un poco ahí... Pusieron ahí un toque ruso, pero quizá, no sé. Siempre ese mensaje, sí. Siempre ese mensaje oculto del cine americano. Sí. Bueno, escuchamos un poquito más de Turbo Kid y ya vamos a cerrar el programa con un ciclo de cine que se está realizando en toda Asturias, ni más ni menos, súper importante. Y que viene a colación del mensaje de Meryl Streep. Sin saberlo casi, pero es que es así. Todo se relaciona. Sí. Acercamos ya a las 8 de la tarde. Se me escapa el micro, Borja, cuidado. Debe ser la gota. Casi a las 8 de la tarde, decíamos. Estamos en Radio Crash. Estáis escuchando el 105 de la FM. Esto es Cinefagia. Y en Cinefagia no podemos dejar pasar la quinta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Y es lo que traemos hoy en nuestro Astur Cinema. Este año todavía no empezamos con el doblaje. Seguiremos, Borja, con el doblaje. El otro día se me ocurrió también, ¿qué te parece un final de películas alternativo? O sea, sería, no un final de película, sería, comienza la película, pero luego se llega a un acuerdo rápido y la película no se desarrolla. Ejemplo, La Roca. Llega el general Hammel, exhibiendo sus, lo que pide, ¿no? Sus necesidades, familias injustamente tratadas, tantos millones de dólares. Y entonces el del FBI... Womack, con el Pentágono, le dicen, tienes toda la razón, de acuerdo, número de cuenta, transferencia, final de película, ¿qué te parece? Eso estaría bien, ¿no? Bien. Yo tengo otra, ¿puedo decirla? Sí, sí, por supuesto. Señor de los Anillos. Sí. Saliendo de la comarca. Totalmente. Frodo. Ya te veo venir. Viene personaje Tom Bombadil. Le coge el anillo a Frodo. Se hace invisible porque es inmune al anillo y se lo lleva y no se entra ni Dios. Y ni el tato se entera. Nadie. Y se lo tira ahí, posado y arreglado. Dos películas ahorradas, beca. Exactamente. Nueve horazas ahí. Hazme el Hobbit. Pues sí, sí. Lo haremos. Estará interesante. Buena idea. Buena idea. Pero bueno, mucho más interesante que todas estas paranoias nuestras es la muestra de cine social. Algo súper interesante, súper imprescindible para todos los amantes del cine y para los que a través del cine. Pues quieren hacer una denuncia social, quieren reivindicar. Y la quinta edición es ya una iniciativa consolidada en el panorama cinematográfico asturiano. Y un año más, pues se va a convertir en una especie de encuentro entre cine, pensamiento crítico, como estamos hablando. Y bueno, pues como siempre, ¿no? Para que la gente reflexione un poco, Borja, y debata. Para que salgas del cine y digas. Porque hay veces que hay gente que necesita el empujón, necesita ir a ver una película para saber lo que está pasando. Sí, la verdad que Cine Social y Derechos Humanos es la quinta muestra ya. Sí. No tiene otro objetivo que remover un poco conciencias y abrir un poco los ojos de eso, de esta sociedad un poco adormilada en la que vivimos. Y bueno, hay numerosas películas que podemos ver en diferentes lugares, ya sea Gijón, Oviedo, Avilés, Cangas de Onís, Langreo y bueno, otros centros educativos por toda la geografía asturiana. Sí, el programa de mano que tienes tú en la mano impreso, desde hoy estará colgado en nuestra página web, donde se podrán ver todas las... Porque la edición dura desde el 2 de enero, empezó ya, hasta el 30 de enero, durante todo este mes. Y eso, las proyecciones pues en Avilés, en Oviedo, aquí en Gijón, en el Antiguo Instituto, otro día en el Café Macondo en la Calzada, otro día en el Toma 3 en el centro, o sea, es como muy... Sí, por ejemplo... Muchos sitios, ¿no? A los que ir. Yo, por ejemplo, en el Toma 3, precisamente, el día jueves 26... Ya estás apuntando a las 8, ya. Sí, pues mira, hay una jornada de salud mental y derechos humanos que, bueno, viene, lo presenta la Asociación de Familias de Personas con Enfermedad Mental de Asturias, la FESA, y pues bueno, Hay una proyección, hay un encuentro público donde se debatirá y se hará un poco de vida, también aparte de cine. Exactamente, mesas redondas muy interesantes. Recordamos, os comentamos que está englobado como en tres secciones temáticas, que es Periferias, Otra Estación y Creadoras Mirando al Sur. Y bueno, cada uno de los trabajos dentro de estas temáticas es lo que podremos ver en el ciclo, ¿no? Todos estos colectivos sociales, ¿no? Pues que entre unos y otros, haciendo alianzas y entre unos y otros, aprendiendo, ¿no? Sobre en lo que está metido uno, sobre lo que está metido otro. Recordemos que esto viene por Acción en Red de Asturias y Amnistía Internacional. Y el reto que tiene esta gente es eso, no dejar a nadie indiferente y motivar un poco a que la gente se movilice, ¿no? Lo que decía Meryl Streep. Porque al final, si te quedas en el sofá y oyes a Donald Trump soltar barbaridades, pues al final dices tú, va, pues esto es lo que hay. Pues que en realidad no es lo que hay. Hay más cosas. Hay mucha gente que está intentando hacer cosas buenas. Y el cine, como siempre decimos aquí en Cinefagia, Borja, que es el canal, ¿no? El filtro para poder ver algunas cosas que de otra manera pues igual no te interesarían, ¿no? Eso te dejan ahí ese pozo. Y sí, mira, y tanto criticamos aquí en Cinefagia de que no se ve cine en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, pues bueno, aquí tenemos una gran oportunidad de ver un catálogo bastante interesante de películas no tan comerciales, de una manera sencilla, barata, es gratis. Exactamente. Y bueno, pues muy interesante. Entradas libres hasta completar aforo. Eso es. Y bueno, con el colectivo Acciones Red Asturias, muy vinculado a Radio Crash, con varios componentes con los que se suelen hacer muchas cosas. Tenemos ya a Falo, nuestro compañero de Radio Crash, pendiente de las proyecciones para traer en algún momento algún protagonista. Nosotros también, siempre que el trabajo nos lo permita, Borja, como siempre, eso pues es. Intentaremos acercarnos, hablar con alguien, lo mismo que va a hacer Falo. E intentaremos durante este mes pues estar pendiente de las reacciones, ¿no? O de cómo se lo toma el público. La acogida que tenga esto, sí. Que seguro que es buena, ¿eh? Hablaremos con Carlos, con el que ya tuvimos el placer de hablar en septiembre sobre este ciclo. Trataremos de hablar un día con él, no sé si a mitad o al final, para ver la repercusión. Eso ya lo iremos viendo. Y bueno, muy interesante, como siempre, todo este tipo de ciclos. Es lo que estás diciendo, que es complicado ver cine, pero mira, es que hacemos, la gente hace milagros, la gente hace milagros. Sí, o sea, la verdad que proyectando en el Toma 3, están los vecinos ahí dando la tabarra, en el Café Macondo, que es esta cafetería que hay ahí en la calzada, Nacaoyo, Moreda, que también está apostando fuerte por este tipo de eventos, La Revoltosa, con su actividad literaria, también alguna proyección hace, o sea, es que hay cosas. La gente, el underground, hay que ir a buscarlo. Pues iremos al underground y iremos a este cine social de derechos humanos de Asturias. Exactamente, sí. Nada, prometemos estar informando. Igual, a ver si nos acordamos, porque siempre las redes sociales, ¿no? Pues ese mensajín el día de la proyección, sobre todo cuando son en Gijón, para que la gente lo recuerde. Ya hay muchos colectivos que lo están haciendo, nosotros somos un medio pequeño, pero yo esto ya lo he visto anunciado en alguna cadena importante, entre comillas, Borja. Así que, bueno, todo el éxito y sobre todo lo que decías antes, Borja, motivar, remover un poco conciencias, ¿eh? Eso es, mover un poco las mentes de las personas críticas. Exactamente. Como nos gusta hacer aquí en Cinefagia a través de personajes tan interesantes, importantes para nosotros, como Roedal, eso es, propia, que desde la infancia intenta remover un poco ese espíritu crítico. La propia Meryl Streep, pues la verdad es que un programa en el que yo he disfrutado, Borja. Pues sí, hoy tuvimos un programa muy, que no sé si gustará, pero bueno, por lo menos disfrutamos haciéndolo, sí. Que es lo importante. Bueno, como no estamos pendientes del EGM, de la gran mentira del EGM, ni del Share, ni de se va a acabar el EGM, que yo pensaba siempre, digo, me gustaría a mí que la gente, sobre todo que fuera de Gijón, pues que cuando cogiera y respondiera, pues, que dijera si Radio Crash. Si se acaba el EGM, pues se pasa a Larios, ¿no? Ahora lo van a hacer, sí. Ahora lo van a hacer por podcast, dicen también. O sea, que cuidado. Pero bueno, me molaría que en el EGM antiguo que la gente me decía, Radio Crash. Hay un pico ahí de gente de Gijón troleando, ¿no? Sí. Aunque fuera mentira. Tengo que escuchar Radio Crash. Bueno, oye. Total. Pues nada, Borja, como decimos, son ya las 8 y 10. Sí, recordamos un poco directo, hablamos un poco de las redes, sí, sí, por supuesto. Venga, pues tenemos ahí el nuestro Facebook donde nos podéis encontrar, contactar, insultar, regalar lo que queráis. facebook.com/cinefagefm, nuestro Twitter @cinefagefm, nuestra página web también que tenemos, donde colgaremos todos estos eventos que vayan surgiendo del cine social y de derechos humanos, que es www.cinefagefm.wordpress.com. Muy bien, la primera en 2017, bien, bien. Es muy correcta. Después de 3 años casi ya. Sí, hay gente que la www ya no la usa ya. Web. Sí. Decía recordar, Borja, que hacemos ponemos eventos, hacemos sorteos. Tenemos una camiseta por ahí pendiente con el DVD de Josín y la ganadora no la quiere recibir. No. Y el otro día le estuvo comentando algo a Manuel. Le vamos a tener que llevar el DVD a Manuel y decir a esta chavala cuando pase por aquí, dile que ha sido premiada. Vale. Que va a llevar una camiseta de Arriéndase. Que hay que comentarse esa sede, entre comillas, que tenemos ahí, ¿no? Escuchábamos durante todo el programa Turbo Kid. Le daba pena cortarlo, ¿eh? Porque sí, algo también le da buen rollo al programa de hoy. Ese fondo ahí de... Muy chantero, muy sintetizador. Que cerraba la película con una canción, una especie de... versión de Caballeros de Sidonia, Knights of Sidonia. Pero, bueno, todo esto vamos a intentar meterlo en nuestra lista de Spotify, que hay veces que nos vamos a bandas sonoras un poco complicadas y el Spotify no lo tiene. Y tendremos que empezar a crear como listas de YouTube o algo diferente, ¿eh, Borja? Sí, puede ser. YouTube te da más, quizás, sí, más libertad para este tema. Sí, y a mí me gusta mucho una versión instrumental, que es con la que vamos a acabar, que se llama No Tomorrow, de Lematos, en la que se ven imágenes de la chica de Turbo Kid, ¿no? Sí, sí, sí. Que es así tan majeta ella, ¿no? Sí, es tan distópica. ¿Es tan distópica? Sí, es muy distópica. Bellamente distópica. Bellamente, por cierto. Sí, una belleza extraña. Aunque fuera un robot. Una fría belleza tiene. Una fría belleza. Aunque fuera un... Sí, eso es verdad, ¿eh? Es un robot, pero te encariñas. Sí. Joder, hay gente que es humana y es fría. No, y no hay cariño. Pero esta chica, oye, coges cariño. Y coges cariño y es un robot. Eso me hace pensar en películas como Gerera, por ejemplo. Inteligencia artificial. Sí, esas cosas, ¿no? Ay, los robots van a llegar. Ya tenía miedo Roedal en su época. Y ya verás tú al final. Nos vemos la semana que viene en Cinefagia, Borja. Un saludo a todos los oyentes. Exactamente. Cinefagos. Os dejamos con No Tomorrow. Nos vemos el lunes. Y como siempre, recordar mucho cine, ¿eh, Borja? Mucho cine y, bueno, disfrutar del cine y de la vida. Y de la vida, eso es. Hasta la semana que viene.